La Glorieta, con Rosmar y Alonso. En los presupuestos autonómicos de 2023 se han incluido dos abultadas partidas presupuestarias para garantizar la continuidad del trasvase Júcar-Vinalopó, que tuvo hace 17 años un cambio de toma de agua repentino. De forma unilateral se decidió y puso en pie de guerra a todos los agricultores del Vinalopó porque los socialistas en aquel momento aseguraban que enviar el agua desde Cullera y no desde Cortes de Pallás iba a ser mucho mejor. Ha ocurrido todo lo contrario. Hemos tenido un trasvase bloqueado por este asunto y ahora que se ha conseguido ponerlo en marcha, se debe apostar por las plantas fotovoltaicas para poder rebajar sobre todo el precio del agua. Ángel Urbina, presidente de la Junta Central de Usuarios del Medio Vinalopó y la Alacantí, muy buenos días. Hola, buenos días. Primero, el dinero que van a recibir del Consejo del Gobierno Valenciano para ese post-trasvase, ¿qué va a suponer? Bueno, explico. Esto ha sido unas negociaciones del último año bastante duras para poder un poco poner en marcha el Júcar-Vinalopó. Júcar-Vinalopó, el problema que tenía es que, independientemente de la calidad del agua, que solo puede venir para regar, pues traer el agua desde Cullera hasta San Diego, en Villena, pues era muy costoso. Pero, en fin, con el fin de llegar a acuerdos, la Junta Central de Usuario hicimos un encargo a la Politécnica de Valencia, que pagamos los agricultores, y se hizo un proyecto que se presentó en el Ministerio, que poniendo cuatro plantas fotovoltaicas en las cuatro elevaciones que tiene el Júcar-Vinalopó, pues mitigaba mucho el impacto del coste de la elevación. Eso más o menos se presentó al Ministerio. El Ministerio, bueno, bien, lo dio visto bueno, pero quería ver una viabilidad económica. Entonces fuimos a la Facultad Económica de Cartagena y nos hizo un estudio de que efectivamente poner la fotovoltaica, un estudio muy, muy profundo económico, que era muy rentable y que abarateaba mucho el coste del agua. Eso volvimos a otro presupuesto pagado por los agricultores, se lo entregamos al Ministerio y al final, pues sí, lo han aceptado hicimos una especie de camino de cuánta agua podía venir en el año para 10 años, el hectómetro, tal. Pero faltaba un poco de retraso en las infraestructuras del post-trasvase, que según el acuerdo que hicimos en el año 2001, era la Generalitat la que ejecutaba al 100%, gratis, digamos, por los regantes, el post-trasvase. Entonces hicimos ahí una revisión de lo que faltaba, personalmente con Rogelio Llanes, el secretario autonómico, y se evaluó que en principio, la primera fase, se podía traer todo el agua prevista con el Ministerio y la Junta Central, que alrededor de unos 37 millones de euros. Y la satisfacción nuestra es que ha sido que en los presupuestos de la Generalitat, en el borrador que se da a conocer el otro día, han presupuestado 10 millones, que fue el acuerdo que tuvimos nosotros con el secretario autonómico, 10 millones para el 23 y otros 27 millones para el 24-25, al menos que estén en presupuestos. O sea que... Y eso pues da un pie a que más o menos, sobre el papel al menos, podamos traer agua y firmar un convenio que estamos negociando ahora mismo a un precio muy asequible, que sería 24 céntimos fijos durante 10 años del año, digamos, el año que viene, el 23, hasta el año 32. Y con una senda de consumos que nos comprometemos a consumir, pues que poco a poco va subiendo, solo para regadío, hasta llegar a los 37 o 38. Vale. Vale, pues resumiendo, sí hay una consignación presupuestaria para terminar ya el trasvase Júcar-Vinalopó, que serían los próximos 3 años de cumplirse lo acordado. Hay en la fotovoltaica, rebajaría 24 céntimos el metro cúbico, el precio del agua que de riego, que vendría del Júcar. Pero ¿cuál es el caudal que ustedes han fijado que vendría? Bueno, pues el año 23 creo que son 9 hectómetros, de memoria, el año 24 en 14, tiene una estipulación de caudales cada año, pero que con las obras previstas se van a cumplir, no hay ningún problema. Esto va parejo a el ir poco a poco, progresivamente, cerrando los acuíferos sobreexplotados. No, el agua viene para esas entidades, por ejemplo, la nuestra, San Enrique. Bueno, yo paro el 50% de extracción y me dan el 50% de Júcar, poco a poco, para que dentro de 5 o 6 años, pues nosotros cerremos los pozos solo para mantenimiento y recibamos todo el agua de Júcar. Entonces, es un acuerdo complejo, pero que con buena voluntad lo estamos llevando a la Junta Central, con las negociaciones con el Ministerio, que son los que firmamos, y luego, pues por supuesto, la colaboración con el EDITAR para hacer los trasvases. Pero las negociaciones son directamente entre la Junta Central y la Dirección General del Agua del Estado español. Pues está claro, este trasvase vino para cerrar los acuíferos y esos acuíferos, esos pozos, se cerrarán, que están sobreexplotados, se cerrarán en el momento en que el post-trasvase concluya, que eso es dentro de 5 o 6 años. ¿Qué hubiera pasado, Ángel Urbina, si esa toma de agua no se hubiera cambiado? Si el agua hubiera venido de Cortes de Pallás, ¿qué hubiera pasado? Pues ahora le digo. El problema que tenemos es que más o menos el regadío pues se va solucionando, mejor o peor. Pero el problema que tenemos es que los abastecimientos de las zonas que no puede llegar las desaladoras, pues tienen problemas. Porque, por ejemplo, condenar al pueblo de Elda a sacar agua toda su vida ya, 500 metros, pues es un problema. Y aquí dice Sas, dice Villena, Pinoso, etcétera, etcétera. Es un tema que también tenemos que poner encima de la mesa y hablar. Pero sí, poco a poco. Pero el trasvase que estaba diseñado en el año 98 y aprobado en 2001 el Plan Hidrológico Nacional era un trasvase de Júcar-Vinalopó que traía la sustitución de los acuíferos para regadío, pero venía también para redotar los abastecimientos. El agua que venía era perfectamente potable. Con lo cual valía para abastecimiento regadío. Ahora, al no venir, no ser potable, pues tenemos el problema de los abastecimientos. Aquellas entidades de la costa, como Campello, San Juan, Muchamil y tal, pues los darán abastecimiento de la desaladora, al precio que toca. Pero los pueblos del interior, pues tienen los problemas de los acuíferos. Pero que, bueno, la Junta Central también acometeremos cuando toque. Ahora que la Guardia Civil está investigando por la supuesta corrupción a los que en aquel momento decidieron ese cambio de toma de agua y los que adjudicaron tramo por tramo el trasvase Júcar-Vinalopó a cambio supuestamente de una comisión, ahora con este caso de corrupción en todos los medios de comunicación, ¿qué dicen los regantes? Bueno, en primer lugar, nosotros... Yo siempre, además, desde el primer momento, técnicamente dijimos, no nosotros, Europa, toda la ingeniería civil de Europa dijo que era el cambio de toma fue una barbaridad, digamos, en plan ingeniería. Condenar un trasvase que desde Cortes de Pallás, elevando agua de noche a una balsa con la energía que tenemos ahí, de la energía nuclear, de cofrentes y tal, y luego bajarla, entubinarla, el agua venía para beber y para regar prácticamente gratis a la base San Diego. Y era un proyecto, bueno, nos lo han copiado ahora mismo, Iberdrola, en el río Miño, en la frontera de Portugal. O sea, un proyecto hecho con el ingeniero José Ramón García Antón, con mucha inteligencia y con mucha visión de futuro. Pero bueno, pues la política es así. Un partido optó por las presiones que tenía de algunos sitios y dijeron la ciudad de la Marquesa, con la voluntad, y lo digo sinceramente, de que nunca se hiciera. ¿Okay? Lo que pasa es que las presiones que hicimos, pues se hicieron un tubo, que más o menos, pero claro, la tecnología ha avanzado y gracias a la fotovoltaica, pues económicamente se puede hacer. Pero fue una decisión errónea, eróticamente que hizo mucho daño al partido que lo rodeó, y que, bueno, la historia juzgará, pero Alicante perdió un gran trasvase. Pero es que encima, al cambiar la toma y al encargar obras, que nos enteremos que las obras que nosotros igual nos quieran cobrar de amortización se han ido el dinero a otro sitio que no a las obras, pues entenderá que estamos indignados, enfadados y muy, en fin. Lo que pasa que hay que seguir avanzando, tenemos que traer agua y lo vamos a hacer, pero ahí queda eso. Si alguien algún día puede pedir responsabilidades a quien corresponda, porque se hizo una cosa muy mal y encima con el fin solo de aprovecharse los dirigentes, supuestamente, por supuesto, de unos dineros que hizo mucho daño. Muy mal, muy mal. Claro, porque usted ha hecho alusión a que el Ministerio de Transición Ecológica le están pidiendo a los regantes del trasvase a Júcar Vinalopó pagar esos 200 millones. Bueno, sí, ahí estamos. Eso es la piedra que estamos pegados. Vamos a ver cómo lo hacemos, a ver cómo lo solucionamos. Pero yo no estoy dispuesto a consentir que mis regantes paguen un dinero que encima igual no todo se aplicó a una obra civil. Que me digan cuánto desapareció y después hablamos. O sea, van a esperar a que la justicia ponga o arroje luz a lo que pudo desaparecer en comisiones. No creo que podamos esperar porque el convenio tenemos que cerrarlo para el año 23, estamos en noviembre ya. Pero alguna cláusula habrá que hacer o alguna cosa miraremos con la buena voluntad que sabemos, aunque la verdad siempre alguien nos engañará alguna vez, porque es así la vida. Pero en fin, vamos a traer agua, vamos a ver que la gente riegue y vamos a hacer que la Junta Central funcione y después a intentar solucionar los abastecimientos de los pueblos que han dado todo el agua para toda la provincia y ahora no tienen ni para ellos. Es muy triste. Durísimo. Gracias, Ángel. A vosotros, a ti. Buenos días. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining low.